Milicia Romantic. No sé si está bien que a veces piense tanto en ti. Yo no sé, no sé si es normal que a veces no pueda dormir de pensar tanto en ti. ¿Qué decir? ¿Qué pensar? No sé ni qué hacer. Todos dicen que fue que de ti me enamoré. Tal vez es cierto, no es un cuento. Tal vez es que por eso estás en medio de mis sueños. En las noches me siento encima de mi cama y miro la luna que se asoma por mi ventana. Y le pido al Señor, hago una oración, que te guarde, que te cuide, que te mire con amor, que me enseñe a confiar, que me enseñe a esperar. Sé que hay tiempo para todo y que el nuestro va a llegar. Ya lo verás, que llegará. No sé si está bien que a veces piense tanto en ti. Yo no sé, no sé si es normal que a veces no pueda dormir de pensar tanto en ti. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Nadie me lo explicó. Este sentimiento que en mi pecho llevo hoy. Tú me ves, aquí estoy, sabes bien lo que soy. Mucho tiempo esperé, pero al fin te encontré. No lo quiero arruinar, no lo quiero estropear. Una mala decisión yo no voy a tomar. Si te quiero y como digo te lo voy a demostrar. Esperando por ti hasta el final y confiando en Jesús, mi verdad. Ok, ya lo verás que pronto llegará por ti. Fuerte con la muerte es mi amor por ti. Y los muchos ríos no podrán apagarlo jamás. Fuerte con la muerte es mi amor por ti. Y los muchos ríos no podrán apagar. Hoy, Señor, brilla el sol y me siento feliz. En ti confiaré, en ti esperaré. Sé que algún día uno solo seremos, pero mientras tanto es mejor que esperemos. No sé si está bien que a veces piense tanto en ti. Yo no sé, no sé si es normal que a veces no pueda dormir de pensar tanto en ti. No sé si es normal. No, no, no, no. Piense tanto en ti. No, no, no, no, no. Yo no sé. No sé si es normal que a veces no pueda dormir de pensar tanto en ti.